Un, dos, tres, cuatro. Tengo que volverte a enamorar. Tengo que estar ahí. En el momento de más necesidad, estaré junto a ti. Y si no te escucho o te miro, quiero a ti. Donde estén las estrellas y el mar, hay siempre algo de ti.